los terceros solo sueñan. Si leyeras mis ideas, pensarías que soy el hombre equivocado. Pero entonces con un gesto haces luz. Bueno, y así te daba la bienvenida a esto, no es otra estúpida canción indie, y a nuestro programa especial de los mejores discos del año, tanto nacionales como internacionales. Y sonaban ellos, Love of Lesbian, con su canción Los Seres Únicos. Pertenece a su disco La Noche Eterna, Los Días No Vividos, que, como os digo, publicaron en junio de 2012. Y bueno, tenían el listón muy alto con 1999, que fue su disco anterior, con el que se movieron por toda España, tanto en conciertos como en festivales. Este año, por ahora, lo único que tienen confirmado como festival es el Low Cost, pero no me cabe ninguna duda que pasarán por cualquiera de nuestras ciudades para tocar en directo. Como os digo, tenían el listón muy alto, pero yo creo que han sabido mejorar y reinventarse como grupo, contando una historia en 18 canciones. Por un lado, La Noche Eterna, por otro lado, Los Días No Vividos, con metáforas constantes en sus letras, unas letras para mi gusto mucho más elaboradas, al igual que su música. Así que agradezco que existan grupos como Love of Lesbian, que también nos hacen un poco, mediante esta ironía que también venden sus letras, nos hacen olvidarnos un poco de toda esta realidad que vivimos. Ahora nos vamos con una chica, ella es malagueña, es Annie B. Sweet, y publicó su disco también en 2012. Os dejo con su canción At Home, que fue el single presentación, y también creo que ha sido un paso para ella, pues se presentó como una chica dulce con guitarra, cantautora, pero con este segundo disco yo creo que ha dado un paso más allá a que podamos ver a Annie B. Sweet como una banda consistente, con sonidos mucho más elaborados, con canciones mucho más comprometidas, tanto las que hablan de amor como de otras temáticas. Y me parece interesante realmente el paso que ha dado con este segundo disco. Y bueno, os dejo aquí con esa canción. Let's play a game, my dear, you read my mind while I try to figure out one day. Bueno, y esto que sonaba, como os decía, era Annie B. Sweet y su canción At Home, de su disco Oh Monsters. Ahora nos vamos a Londres con el grupo The XX. Es un grupo que he puesto varias veces en el programa, porque, bueno, he ido sacando canciones del disco que os voy a hablar ahora, que es Coexist. A pesar de que no me ha cautivado de la misma manera que lo hizo su primer disco, XX, porque tenía varios himnos que se convertirán en algún momento en generacionales, este sí que tiene algunos granitos muy buenos que probablemente lo hacen que sea un disco notorio de este 2012. Os he puesto en algunos programas Angels, en otro Chained, y ahora os dejo con la canción Missing. Beating in a different way. Been gone such a long time, I don't feel the same. My heart is beating in a different way. Been gone such a long time. Will you miss me? Bueno, y ahora es el turno de un dominicano afincado en Madrid. Él es Alex Ferreira y os traigo su disco El Afán. Bueno, él lleva ya varios años intentando vivir de esto, publicando productos yo creo que bastante interesantes, hasta que ha llegado el culmen con El Afán, ¿no? Yo creo que empezó con EPs y con discos mucho más relacionados con el mundo del cantautor, más bien guitarra acompañada con su voz. Sin embargo, ahora en este último disco. Podemos ver en muchas canciones cómo mezcla la guitarra eléctrica, guitarra acústica, baterías con sintetizadores. Pues no sé, también por ejemplo, nos lleva a ritmos mucho más europeos y luego siempre nos lleva a otros tantos más bien latinos. No sé, creo que es un artista muy interesante, con un proyecto a defender muy interesante, y por eso lo he incluido en esta lista de 2012. Os dejo, por tanto, con su canción El Afán, y con el afán de que lo sigáis escuchando. No hace falta iluminarlo más, ya es suficiente con lo que da. Con el contraste de la oscuridad lo hacemos brillante. No le busques una explicación, no alquiles esa ilusión, que la receta de la perfección es inalcanzable. Tanto tiempo nos vamos a América. Es el momento de hablar de uno de estos proyectos que te llegan por casualidad. Lo encontré a través de un blog de una radio online que se llama kiex.org. El proyecto se llama Right Away Great Captain. El cantante, que se llama Andy Hull, tenía anteriormente una banda llamada Manchester Orchestra. Y del disco del que os voy a hablar es su tercero con este nuevo proyecto. El disco se llama The Church of the Good Thief y la canción que os traigo es Blame. Personalmente, para mí, salvando por supuesto las distancias, tiene mucho que ver con la sensibilidad que aporta Bon Iver a sus canciones, la manera en que tiene de componer, no sé, tiene una sensibilidad especial a la hora de componer y a la hora de compaginar y de complementar esas letras con la música. Bien, aquí os dejo con Blame, también con ganas de que se siga hablando, ¿por qué no?, de este proyecto. Mm-hmm. know you must know it now. My organs have stoned. My fingers are numb around your warm pulsing throat. And I whisper my wife. She opens her pale eyes. She smiled, so I smiled, and I got what I deserved. This house was my flowered heart, but my petals have fallen. Do you love him? Tell me now, or I'll show you my scars. And you will bow boldly and tell me you're sorry, but you're hardly moving. Wake up and give me what I know I deserve. Farmer's wife heard it from the street down below, and later fully recall each harrowing note. And she will cry, Holy Spirit has cursed me for this my ending sooner than I deserve. Children weren't lucky to it, only used ears. As I stood on top of him looking down, I felt the fear in their skin. They pled, Father, did you kill our leader, a rocking great teacher? What did he deserve? And I replied, no, killed my leeches in the womb that has freed it. And I hope you can see it for what I deserve. The judge would ask why again, was it him and not her? The only response I could think was to settle my nerves and try killing my leeches, sucking me speechless, abandoning secrets and trust all the same. So I deserve, but I deserve, but I deserve, but I deserve. Bueno, y ahora es el momento de hablar de uno de los discos que yo más ganas tenía de que se publicaran, ¿no? Os dejo con Suel López y su disco Atlántico. Os traigo la canción Por el viejo barrio, que, bueno, no sé, para mí es una de las canciones más bonitas que tiene el disco, porque te lleva un poco a recordar, ¿no? Si tú tienes pueblo o tienes un sitio donde acudir, te lleva un poco por las calles, te lleva un poco a pasear, a revivir situaciones, pensamientos. Y yo creo que en estas fechas, y ahora que ya es la última semana del año, más se llevan a cabo, ¿no? Estas reflexiones de lo hecho, de lo que te queda por hacer. Entonces os invito a que realicéis este ejercicio mientras suena la canción y disfrutamos del talento de Soel y de su canción Por el viejo barrio. Así como te recuerdo es como quiero recordarte. Por eso no quiero verte, por eso no quiero hablarte. Como te recuerdo ahora es como quiero recordarte. que te vieron allá por el viejo barrio. Te arrastrabas por el suelo, más allá del campanario. Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio. Y yo le rezo a la Virgen y le pido a los santos que no te lleven tan lejos como llegan tus pecados. ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Todo yo te lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. Y pensar que te perdiste por no haberme preguntado. Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. Seguir pidiendo, ¿para qué seguir rezando? Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando, que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario. Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando. Y ahora es el momento de hablar de un viejo conocido del programa. Él es Father John Misty, bajo el que se esconde Joshua Tillman, que es el que fuera batería de Fleet Foxes. Ahora, en esta ocasión, vamos a hablar de su disco Fear Fun, pues lo consideramos uno de los discos importantes de 2012. La canción que os traigo es Hollywood Forever Cemetery Sings. Yo creo que él ha sabido darle la vuelta también a este rock pastoral que muchos americanos con barba hacen. Él además es un showman, no para de bailar mientras está en el escenario, sabe comunicarse con la gente, ya sea con bromas o hablando más en serio. Y bueno, pues aquí os dejo con la canción y con Father John Misty. Let this dead guy sleep. Bueno, y desde Seattle nos vamos hasta la costa catalana, y desde ahí viene Ramón Rodríguez con su banda The New Raymond. Yo creo que si no lo incluyéramos en esta lista de mejores discos de 2012, seríamos totalmente injustos. Yo creo que es un artista que sabe moverse en diferentes planos. Ya lo hemos conocido como autor de cómics, produciendo a otros grupos, como músico de otros grupos, y ahora este quizá quiero pensar que es su proyecto más personal. Publica Tinieblas por fin en este 2012 con un título de lo más irónico, y yo la canción que os dejo es Galatea. Es una de las primeras canciones que conocimos, porque él fue dando adelantos antes de publicar el disco, y esta fue una de las primeras canciones que conocimos. A los coros está su inseparable María Rodés, y bueno, os dejo disfrutando de esta canción. Esculpida por las manos del rey, la hermosa Galatea. Mujer de mármol, amada por él. Bueno, y ahora volvemos otra vez a América, esta vez para hablar de un grupo con cierto renombre. Ellos son The Shins. Os traigo su disco Port of Tomorrow y la canción Simple Song. Run. You sure must be strong. place that I kept under my vest. Apart from everything, the heart in my chest. I know that things can really get rough when you go it alone. Don't go thinking you gotta be tough, but play like a stone. Es el momento de hablar de Tudor Cinema Club y su disco Beacon, publicado en este mismo año 2012. Y realmente cuando preparaba la presentación de este disco y de este grupo, pensaba, ¿no?, en contradicciones, porque yo personalmente soy muy admiradora de los grupos que disco a disco van ofreciendo nuevas cosas. Y en este disco no veo nada nuevo de Tudor Cinema Club. Pero siguen teniendo algo, que supongo que es su esencia, el toque que les hace ser un grupo que nombraremos en estos años, ¿no? Por eso lo he considerado un disco, un muy buen disco del año 2012. Así como os digo, no encuentro nada que os pueda decir, pues este disco ha cambiado por esto, ni ha ofrecido nuevos sonidos a la música, ni nada por el estilo. Creo que han sabido crear una fórmula propia que les llevará de éxito en éxito, como fue su disco anterior, Tourist History, y como es este último álbum. Os dejo con la canción Sleep Alone. No. So I'll hold, hold, hold it close to my heart. me where he's headed, 'cause he knows that they're just ghosts. Es el turno de Beach House y su disco Bloom. Así como en 2010 conseguía colar su disco Teen Dream en las primeras posiciones de muchas listas para considerar su disco uno de los mejores del año, así ha sido, de nuevo con su disco Bloom. Lo podemos ver en diferentes listas, desde Pitchfork, el blog español Indiespot, lo ha colocado también en los primeros puestos. Viendo, creo que fue esta mañana, entrevistas de artistas españoles, les preguntaban qué disco internacional consideraban uno de los mejores. Muchos de ellos coincidían en Beach House. Desde esta nuestra estúpida canción indie también estamos de acuerdo en que es un muy buen disco. También sigue la estela del anterior, aunque con otros ritmos, con melodías mucho más complejas. El dúo mucho más consistente, mucho más sólido. Y bueno, os dejo aquí con la canción Maid. Thank you. es el momento de McEnroe, un grupo vasco, que en 2012 publica Las Orillas. Y lo publica después de haber publicado en 2010 Tú Nunca Morirás, un disco que fue uno de los mejores discos de ese año 2010. Y era difícil superar a nivel vocal con la voz de Ricardo, a nivel musical, después de esa exquisitez que crearon con canciones como Los Valientes. Bueno, pues en 2012 vuelven con Las Orillas, y en canciones como La Cara Noroeste, Las Mareas o Mundaka, vuelven otra vez a demostrar que su exquisitez está intacta, y vuelven otra vez a atrapar al público. Bueno, pues aquí os dejo con la canción Las Mareas y espero que la disfrutéis. Bueno, y es el momento del último disco, del último grupo. Siempre que haces listas de todas las cosas, ¿no? Pero haciendo una lista de los mejores discos del año, realmente es difícil que te quepan todos los que has escuchado durante el año. Y a lo mejor, mientras hacía esta lista, pensaba, también debería meter este otro grupo o esta otra canción. Es que si la dejo fuera, esta es la lista que he creado. Espero que os gusten, si no en su totalidad, algunas al menos. Porque ahora voy a hablar del último grupo. Ellos son Maika Makovsky. Bueno, tienen a Maika a la cabeza, a pesar de que son una banda. Os traigo su disco Thank You For Your Roots, que ya lleva prácticamente todo el 2012 rodando y girando. Os traigo la canción Language, que es muy vital, tiene mucho ritmo, que se diferencia de sus discos anteriores y de los temas que ya ha hecho anteriormente. Hay pocas mujeres que hagan rock en España y rock de calidad. Maika es una de ellas. Y bueno, me ha sorprendido un poco no haber visto este disco en alguna lista que considerara este disco como uno de los más interesantes del año. Creo que Maika lleva muchos años haciendo música y otras cosas, porque aparte de cantante es actriz, pero en cada disco ha sabido meter un nuevo matiz, ha sabido introducir una nueva Maika, ¿no? Digamos. Por eso es el último disco que meto en esta lista, porque creo que es una artista muy interesante que seguirá dando de qué hablar en el 2013, y yo la seguiré poniendo en esta nuestra estúpida canción indie, así como todos los grupos que nos esperan en este 2013. Tenemos por ejemplo Stand Still, que volverá en 2013, Arcade Fire, Miss Cafeína, que también sonarán. Y bueno, espero que paséis una feliz última noche del año y nos vemos la semana que viene. It's like someone fished me from all- choices.